La alegría del Evangelio en Adviento 2019. Abre tu tienda, Señor, recíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego que llega el amor. 17 de diciembre, es día martes. Iniciamos la segunda parte del gran tiempo del Adviento. La liturgia nos ofrece a través de la palabra, a través de las oraciones, a través de las celebraciones propias de estos días, nos ofrece la preparación inmediata de la Navidad. Y esta consiste en reconocer que las promesas se cumplen en Jesucristo y que esta es la definitiva respuesta de Dios en su voluntad de revelarse a los hombres. Popularmente en México le llamamos tiempo de posadas, pero es la novena de Navidad. En algunos otros lugares, la novena al Santo Niño. Los días 17 y 18 el Evangelio se toma del evangelista Mateo. Y a partir del 19 se sigue el Evangelio de la infancia según San Lucas. Ahí iremos escuchando un paralelismo significativo entre la anunciación y nacimiento de Juan Bautista y la anunciación y nacimiento de Jesús. Como terminaremos escuchando el 24 en la misa de la mañana, sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Escuchemos la palabra de este día. No se apartará de Judá el cetro. Del libro del Génesis, capítulo 49, versículos 2 y del 8 al 10. Responderemos con el Salmo 71. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Genealogía de Jesucristo, Hijo de David. Del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, es de 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos una larga lista de nombres. La genealogía. El ser humano siempre se ha preocupado por ver de dónde viene, cuáles son sus antepasados. En tiempos de Jesús era lo mismo. Y son muchas las razones por las que se busca quiénes son los que han vivido antes de nosotros. ¿Quiénes son nuestros familiares de antiguo? ¿Cuál será el interés? ¿La sangre? Claro que sí, es la sangre. Pero también no faltará por ahí averiguar a ver si no viene en el gene, de ahí viene genealogía, a ver si no viene en nuestro gene alguien importante, alguien de sangre azul. Bueno, es un comentario al margen para entender esta larga lista de antecesores, no sé si se puede decir así, de Jesús, su familia. Su familia, diríamos, del Antiguo Testamento. Una segunda reflexión. El ser humano siempre también ha buscado más allá. Ha buscado en el pasado, el futuro. El para qué vivir, el por qué vivir, el para quién vivir. Hay una esperanza que no se ha apagado desde el primer creyente. Hay una búsqueda de Dios que está encendida en lo más profundo de la realidad humana. Claro que no es igual para todos. Algunos la tapan, pero un día se les escapa un ¡ay, Dios mío! Todo converge hacia una persona, un centro de todo, Jesús. A Jesús le esperaron los creyentes de ayer. A Jesús le esperamos los creyentes de hoy. Muchos tenemos puesta nuestra esperanza en Él. Hasta que vuelva para hacer el mundo nuevo y la tierra nueva. Por eso una tercera reflexión. Hoy nosotros formamos parte en esta lista. O en forma de pregunta, una interrogación. ¿Formamos parte en esta lista? Al prepararnos para la Navidad, año 2019, tú estás invitado también a sentirte parte de esta cadena de personajes que nos precedieron. Pero también añadir tu nombre y añadir nombres a la lista. Alárgala la enumeración con los nombres por los que el Señor Jesús llega o ha llegado hasta ti y se hace hijo de Dios, al que acoges y confiesas, o ante el que dudas y esperas. No sé si dudes al punto de dejar tu fe para otro día. Muy pronto en Navidad. Nadie está excluido de insertarse en esta lista para caminar hacia Jesús y decir hoy en esta Navidad, verdaderamente este niño es el Hijo de Dios. Inicia pues esta preparación inmediata, esta novena de Navidad. Éntrale No tengas miedo. Ponte el traje de fiesta. ¡Buen día! Abre tu tienda, Señor. Recíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor. Prepara tu fuego que llega el...